comienza. Ahí comienza el colectivo No. Transmitiendo en directo por una señal pirata, 87.5 Flama Micro Radio, y por el internet, Cercan Radio y Radio Tsunami. Está comenzando. Esto está lleno. Valparaíso, ciudad musical. Colectivo No, lanzando la cuarta ola acá en Valparaíso. Yeah! Thank you.

acompaña, uno me acompaña, yeah. Acompaña, uno me acompaña, sí. Acompaña, ven. Acompaña, uno me acompaña. We'll be right back. La octavo. El que tuvo la octavo. De 5 y medio. Esto fue lo que acaban de escuchar. La presentación del lanzamiento del disco La Cuarta Ola del colectivo, ¿no? Muchas gracias, cabros. En directo desde Valparaíso, subida Ecuador, 380, el espacio comunitario La Olla. Si están acá en Valparaíso, sigan frecuentando este lugar. Los vamos a dejar con un poco de música para cerrar, pero agradecemos a toda la gente que vino, la gran jornada, a Radio Tsunami, a Radio Cherkán por dar la oportunidad de transmitir esto a través del mundo. Y a Flama Micro Radio, que se colgó hoy día de una señal, no importa cuál. Nos vemos en otra oportunidad.